Ahí está, ¿no? Sí. Sí, ahí está grabando. Ya, ¿qué cuento de la obra? Bueno, mi nombre es Paula Santana Stephens, yo soy actriz y directora de teatro, vivo hace un año y medio acá en la isla y estamos en las Cuevas de los Patriotas, lugar emblemático donde residieron los patriotas durante algún tiempo, luego de la Reconquista, luego del desastre de Rancagua. En un principio los patriotas vivían en el pueblo abajo, pero luego de un incendio tuvieron que subir acá y acá podemos ver quiénes estuvieron en las Cuevas de los Patriotas. Gente como tan célebre como Manuel de Salas, Rosario Rosales acompañando a su padre, Francisco de la Lastra, José Antonio de Rosas. José Argomedo, todos ellos vivieron acá durante aproximadamente un periodo de 3 años. Y para el bicentenario de este año 2010, decidimos en la municipalidad, la parte de relaciones públicas, turismo y cultura, hacer una obra de teatro basada en las vivencias de algunos de estos personajes que estuvieron acá, que tuvieron que vivir en este lugar. En particular me basé en el texto de Juan Egaña, del chileno consolado de los presidios o filosofía de la religión, con ese texto que es como el único registro que hay de escrito sobre la vida, la vivencia de ellos acá, el convivir en un lugar tan duro como este. Yo hice un resumen sobre eso, un guión teatral de unas 5 páginas y lo trabajamos con los chicos del segundo año medio del Colegio Insular Robinson Crusoe. Hicimos una función especial para las autoridades en las cuales se combinaba, no era solamente teatro, sino que la idea era combinar teatro, música y gastronomía, haciendo un desayuno a la chilena después para finalizar el espectáculo, con comida de la isla, murtillas, jugo, tratando de rescatar los sabores propios de la isla en la comida. Y ahora también para el día 22 de noviembre hicimos también un par de funciones a la comunidad de la obra de teatro. Son 4 actores, los niños del segundo año medio, y interpretan a Manuel de Salas, a Juan Egaña, Mariano Egaña y Rosario Rosales. Y eso fue un trabajo muy interesante, bonito, la gente lo apreció bastante, no se había hecho nada así, combinando como distintas artes acá en la comuna, y sobre todo en este lugar tan emblemático. Y la idea era poder rescatar a través del teatro, la música y la comida, la gastronomía, revivir un poco lo que ellos tienen que haber sentido luchando, conviviendo y aprendiendo a sobrevivir en este lugar. ¿Y entraban a las cuevas? Sí, la gente era un circuito. Partían en la cueva, la primera cueva y eran 1, 2, 3, 5 escenas en las cuales el público iba circulando por acá, iba entrando a las cuevas, viendo los actores, escuchando los textos, iban entrando en cada una de las cuevas hasta el final. Y al final se hacía el desayuno con la música en vivo, con un grupo de aquí de la isla. Eso. Te pregunto de financiamiento, ¿no? ¿En qué hicieron la plata? ¿La confío? Mira, lo hicieron con muy poca plata, no es algo que requiera demasiado dinero, ya que el vestuario, por ejemplo, lo conseguimos nosotros. Claro, lo que más salió de dinero fue la parte del desayuno, la parte del grupo de música. Eso lo hicimos con un fondo regional. ¿Y me Muy puedes simple. mostrar un poco la cueva? Sí. Esta es la más grande. Como la más conocida. Acá trabajamos con distintas materialidades. Por ejemplo, acá hay mucha agua, musgo y trabajamos también con un fuego. Trabajamos con velas, intentando como rescatar el espacio natural más que intervenirlo. Intervenirlo con, no sé, pues cosas que se ocupan en teatro como géneros o pintar algo, ¿no? Simplemente el espacio, los actores, muy poquito vestuario y muy poquitos implementos también. ¿La comunidad en general tiene tendencia o la práctica de creación de su historia? ¿O fue un trabajo laborioso para ellos? Yo sé que ellos han hecho cosas así. Se hacía antiguamente como pasacalles. Y tienen cultura teatral, han hecho cosas, pero después de que llegó la televisión, lamentablemente, ha costado bastante que la gente vuelva a reencontrarse y a unirse en pos del arte. En algún momento se hizo, pero ahora parece que cuesta más. Es un poco más difícil por el mismo hecho de la televisión, de la tecnología. Pero estamos esperando que a través de la parte cultural y todo, y bueno, por supuesto mi trabajo acá también me ha enfocado un poco a eso, a tratar de rescatar eso y motivar a la gente que aprecie el arte y un montón de gente que se me ha acercado y quiere hacer teatro y todo. Así que la siguiente ahí propuesta es, quiero trabajar una obra de teatro con caballos, como con para el verano, claro. Como distinta, intentando rescatar los distintos escenarios naturales y sobre todo también los gustos de los isleños, que les gustan mucho los caballos, la pesca, cosas así. ¿Y esto es pensado para ellos y también para el turista que viene? Sí, también para el turista, para todos. Y para todo público también es una obra, por ejemplo esta dura media hora. Entonces es una obra breve, que pueden venir los niños, que es importante aquí que sea como comunitario. Bueno, hay gente que viene a los ensayos, que les gusta mirar, que nunca han visto, así, como reto a los actores. Fantástico. Bien, muchas gracias. Ya, de nada. Quedó genial. Sí. Mira que yo no soy muy entrevistadora, me veo con la camarera. Esa es la labor del martes, ¿te acuerdas de la Bernardita que viene a la otra? Sí. Ella es la periodista. Ah. Ay, no corté esto.